humanradio.com.com.com.ar. Come gather round, children, it's high time you learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Estás escuchando Indie People. Después de nuestra querida y adorada, dulce por demás, Lisa Simpson, damos comienzo a este nuevo programa de Indie People. Desde Baires, acá en Casa Babel, Bioma Radio, estamos en Indie People para toda la humanidad, porque bueno, vía internet, obviamente que así es la cuestión. Le doy la bienvenida a mis colegas. Hoy nos falta una pata en la mesa, que sería el señor... Estamos truncos. Y nos falta el señor Julián. Tenemos aquí al ingeniero atómico, el señor Gonzalo. Buenas. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Tenemos aquí a Ariel también. Bien, muy bien. La verdad que noche linda. Se empieza a avizorar el verano, por lo que dicen las estadísticas meteorológicas. Se viene haciendo cargo el clima respecto al tiempo que le toca. Evidentemente le mandamos un saludo a Julián en cualquier parte de África en la cual se encuentre. Dijo que iba con el rey de España a cazar un par de... unos leoncitos. Sí, elefante. No andaba con chiquitas nuestro... No, le andaba faltando un par de protectores, capuchones para las viromes. Y bueno, dijo, me parece que por allá hay... Me pego una vuelta. Se le dañó una tecla del piano y entonces vamos a buscar un elefantito para reemplazar. Así que un saludo, vamos a tratar de hoy de poder reemplazarlo así como podamos. Ya. Todo nuestro esfuerzo vamos a hacer. Pusimos un muñequito de goma acá que no es lo mismo, obviamente, pero bueno, tratando de tapar ese vacío que nos ha dejado nuestro colega. Un saludo a donde quiera. Se está desinflando el muñeco. No es tan eficiente como nuestro colega. Bueno, gente de bien, si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer vía Facebook o cara libro, como le gusta a nuestro compañero que digamos. Lo pueden hacer a facebook.com/ Indie People Radio, o si no, simplemente ponen Indie People como suena y nos van a encontrar de seguro. Si estuvieron por ahí husmeando lo que es el Facebook justamente de Indie People, habrán empezado a ver algunos tipos de portada, anticipándonos por supuesto a lo que va a ser el tema del cual nos va a regir la noche de hoy, que va a ser nada más y nada menos, como nos gusta a nosotros ir danzando con lo tabú y lo que se habla y no se habla, que es lo transgénico. Controversia pura si las hay. Vamos a hablar, bueno, de lo transgénico, de la cultura también, nuevamente... Transgénica. Y bueno, de todas las controversias que eso está conllevando en los últimos años en la humanidad, se puede decir, porque evidentemente ha pegado fuerte esta cuestión a nivel mundial. Vamos a hablar con uno de los chicos que están haciendo el acampe, están haciendo el aguante en un acampe enfrente al Congreso de la Nación. Bueno, están protestando en contra de la ubicación de una planta de Monsanto, que sería la más grande de Latinoamérica. Y bueno, obviamente por cuestiones de salud están en contra de este proyecto, que está aprobado por Nación, Provincia y Municipios en ese caso. Y aparte, yo una empresa conocida que tuvo sus repercusiones en muchos lugares de Latinoamérica y el mundo, y donde ya de por sí es bastante controvertida con respecto a la relación política, poder, economía y etcétera. Sombría, ¿no? Desde sus comienzos, se puede decir, porque arrastra un historial bastante, bastante oscuro, bastante siniestro, y bueno, ahora se aplica a la parte de los alimentos, que eso es más peligroso que otras cuestiones y otra historia que haya tenido en el pasado. Gonzalo, un poco vamos a tocar ese tema. Adelante estudios. Sí, un poco me parece interesante marcar primero a grandes rasgos qué es, ¿no? Esto del alimento transgénico, porque parece algo muy conocido, pero tanto, por ahí mucha gente no tiene mucha idea. O lo ve muy lejano, dice, ay, bueno, eso a mí no me va a afectar. ¿Qué es? Claro, tal cual, también pasa eso, sí. Bueno, como lo dice la palabra, ¿no? Viene de la genética, de la ingeniería genética, ¿no? O de la biotecnología también. Ajá. Que un alimento sea transgénico o una planta, ¿no? Que termina siendo un alimento, ¿no? Si una planta sea transgénica, quiere decir que en ella se han transferido genes de otro ser vivo que incluso puede no ser una planta. Claro. ¿Sí? Desde que existe la agricultura prácticamente, uh-huh, el ser humano ha implementado técnicas de hibridación de plantas, claro, en donde se produce un intercambio genético, ajá, ¿no es cierto? Pero esas especies o esos géneros tenían que tener alguna similitud como para poder cruzarse, reproducirse, ¿no es cierto? Claro. O sea, una planta se poleniza con otra que tiene más o menos características similares, ¿no? Mi planta de naranja lima o estos famosos, sí, famosos injertos también. Claro, ¿no? Claro. Rarezas naturales que de repente uno puede ver en al costado de la ruta, por ejemplo, ¿no? Una palmera que sale de un ombú. Tal cual. O a nivel animal, ¿no? Podemos hablar de la mula como un híbrido que viene, claro, de dos especies distintas, entre lo que es el caballo, no sé bien si es entre el caballo y la burra o entre el burro y la yegua. Sí. Pero ambas combinaciones dan como resultado un híbrido. Un híbrido que encima tiene la imposibilidad de reproducirse. O sea, es asexual. Exacto. O sea, la mula, digamos, no tiene la posibilidad de reproducirse. Hay otro fenómeno muy parecido a ese que se llama liger. Ajá. Que es la mezcla entre el león y el tigre. Entre el lion y el tiger. Y da también un espécimen muy raro que tampoco puede reproducirse y es, claro, una cosa gigante. Si lo googlean y lo buscan en imágenes, se van a dar cuenta de lo que son esos fenómenos. Hay muy pocos en el mundo y son realmente felinos gigantes. Menos muy, mal que hay pocos grandes, en el mundo, ¿no? ¿Cómo haces para darle comer a semejante bicho? Ahora, de por sí eso no trae ningún tipo de consecuencia, digamos, porque aparejada, más que el espécimen raro de por sí que se puede observar y que es extraño a los cánones de normalidad, digamos. Claro, pasa que, bueno, la ciencia fue evolucionando, ¿no es cierto? Y fue posible transferir genes de una especie a otra, siendo que una especie con la otra no tengan absolutamente nada en común más que la vida. Claro. Más que tener células, las cuales tienen genes en el núcleo. Claro. Genes que determinan características de ese individuo, como puede ser el color, la forma o la resistencia. La resistencia, tal cual. Entonces, de repente se puede hacer cosas como que de hecho se hacen, ¿no? Poner genes de un pescado en una papa. Entonces, le salen escamas. Resulta que el pescado tiene un gen que lo hace resistente al frío. Entonces, si yo paso ese gen del pescado a la papa, tengo una papa que se hace resistente al frío, ¿no? Pero bueno, es mucho más complejo que esto porque uno puede implantar el gen adentro de otro ser vivo y que el gen no se exprese, ¿no? Que esté como dormido de alguna, claro, manera. Bueno, claro. Y es bastante novedoso esto y funciona muy a prueba y error. Entonces hay mecanismos para implantarlo y mecanismos para hacer que... Para activarlo. Que se exprese, tal cual, para activarlo, exactamente. Claro, en realidad es un lapso muy corto de estudio respecto de esto. O sea, no se sabe qué puede producir qué en la población, claro, en el cuerpo humano. A ver, es un poco como todo, ¿no? Como el tema también de los celulares, como el tema de los microondas, como el tema de un montón de cosas, de inventos que se van involucrando en nuestra vida cotidiana, que de repente no sabemos dónde iremos a parar. A largo plazo. Se apaga, ¿no? Valderrama. Claro. Claro, anda, que no sabés cómo, con el correr de los años, cómo puede afectar en la salud de la sociedad, más que una... Bueno, lo curioso es que esto está en manos de multinacionales, ¿no? Muy grandes, como decíamos recién, el ejemplo más conocido, que por ahí porque es el que más incidencia tuvo en nuestro país, que es Monsanto, pero hay otras multinacionales que operan al mismo nivel, o mayor todavía, ¿cierto? Que este acontecimiento hizo que los primeros experimentos, por ejemplo, sean hacer que una planta sea resistente al insecticida que la misma marca producía. Claro. Por ejemplo, la primer soja transgénica fue para que resista al insecticida de Monsanto. O sea, la hizo Monsanto para que sea resistente a su insecticida. Entonces poder tirar insecticida a mansalva, digamos, y que se muera todo excepto su planta. Tal cual, la soja, el famoso glifosato, ¿no? Entonces te venden una semilla para plantar soja resistente al glifosato y se muere todo menos la soja. Pero además le insertan genes de virus y bacterias. Es como decirte que le ponen el mismo insecticida genéticamente a la planta. Claro, una vacuna. De la misma forma que la vacuna. Es la misma lógica que la vacuna, sí. Pero bueno, con la diferencia que antes se fumigaban las cosechas, uno lavaba la fruta, las verduras, y tenía la sensación de que el insecticida se iba, o cuando los cocinaba. ¿No es cierto? Ahora está dentro de los genes de eso que uno consume. De la constitución misma de los genes. Claro, entonces el miedo viene también por ahí, de hasta qué punto ese gen no puede despertar en nosotros alguna reacción, ¿no? Porque se dice que, bueno, que hay plantas que han sido modificadas genéticamente o que se le insertaron genes resistentes a antibióticos. Y ya hay muchos casos de gente que aparece que ya es resistente a antibióticos y no se sabe por qué y se sospecha. Claro. Que claro. Es porque ese mismo gen de la planta actúa en la persona y uno ya no, el antibiótico ya a uno no le hace efecto, por ejemplo. Claro, de hecho se utiliza también en animales, por ejemplo, este tipo de antibióticos que vos mencionás, se utilizan en los animales y, por ejemplo, en las vacas. Y en la leche de esas vacas habría que ver qué tipo de impacto tiene en el organismo del ser humano. Porque sí. Justamente, como vos mencionás, tienen este tipo de medicamentos que... Todavía no hay un estudio demasiado intensivo. No solamente eso, el tema también de los pollos y la forma en la cual están hacinados para una producción mayor de pollos, digamos, y que a la vez se le inyectan un montón de hormonas para el crecimiento, un montón de antibióticos para que no se enfermen y tenemos como resultado una pechuga gigante. Según Evo Morales, uno se puede volver homosexual comiendo pollo. Dijo una vez. Bueno. Salen tetas, ¿viste? Hablando de controversia. Sí. Muy amigo de la pacha, pero muy en contra de la humanidad. Vos querés decir que Ricardo Ford comió mucho pollo, por ejemplo. Lo que se comió fue otra cosa. Sí, sí, sí. Pollas. Entre otras cosas. Eran femeninas. Bueno, no, y enmarcándolo un poco, ¿no? Dentro del ámbito más filosófico o ético, si se quiere, ¿no? Yo lo que quería remarcar es que existe ya una valoración negativa un poco prejuiciosa de por sí, que se considera que lo transgénico, por el hecho de ser transgénico, es malo, ¿no? Está dando vuelta esta idea de que ya hablamos un par de veces, ¿no? De que se dice que lo que es natural es bueno y lo que es artificial, por ser artificial, es malo. Claro. Como que el hecho de que el hombre intervenga en la naturaleza y produzca modificaciones en ella hace que la naturaleza sea maligna, ¿no? Siendo que el hombre cree en ese momento no ser parte de la naturaleza, ¿no? Y dice, bueno, cuando yo intervengo ya esto deja de ser natural. Eso. Una suerte de jugar a ser Dios también, de alguna forma, alterando la naturaleza. Claro, bueno, pero existe una soberbia por parte del hombre de creer que puede alterar la naturaleza. O sea, en definitiva, si somos naturales, toda interferencia que nosotros hagamos respecto a la naturaleza debería tener un resultado natural. Pasa que, bueno, juega mucho la cuestión esta de no saber realmente qué efecto puede producir. En cambio, ya estamos acostumbrados a comer cosas que nos ha dado la naturaleza y sabemos cuáles nos hacen bien, cuáles nos hacen mal. Ahora, si mezclamos cosas que nunca han sido mezcladas, es natural que tengamos miedo. Pero eso no quiere decir que necesariamente sea malo eso que es transgénico. ¿No es cierto? A mí una de las cosas que me produce también es el tema de... que creo que es por lo cual también se agarran muchísimos del desconocimiento. Yo creo que hay una falta de ética por parte de las empresas en cuanto a no realizar investigaciones de impacto. ¿Sí? O sea, realizan modificaciones genéticas de las cuales no están en condiciones de decir ellas mismas. Sí. ¿Qué efectos causan a la humanidad? Yo creo que debería ser obligatorio que realicen, tanto como realicen un estudio para realizar la modificación genética, como para realmente tener una certeza mínima, si bien tampoco la van a poder tener en un 100%, para ver cuál es realmente el impacto. Y creo que de esa manera se eliminaría un montón de tabúes, por lo menos. Obviamente que a prima facie van a decir que no hace nada, y y si no se les termina el negocio en un... Claro, bueno, pero debería haber un organismo de control de los estados que obligue de una forma lo más imparcial posible a que estas empresas puedan realizar tipos de a ver, lo hacen con las mineras, lo hacen con un montón de empresas que hacen estudios de impacto ambiental, deberían hacer estudios de impacto humanitario, humano. Sí, pero en muchos casos son fraguadas las pruebas y los estudios por las mismas empresas que manejan el mercado. Este caso, por ejemplo, Monsanto maneja el 80% de los alimentos a nivel mundial transgénicos. Y la información que dan nunca es completa, nunca es convincente. De hecho, hubo casos en varias partes del mundo que se habla de que se dieron coimas a políticos para que aprueben leyes en favor de Monsanto. Claro, de hecho, el mismísimo Obama hace lobby a favor de este tipo de empresas. Pero todavía no sabemos qué tiene, no sabemos qué comemos. Sí, a ese lobby yo quería agregar que muchísimas universidades de gran prestigio en el mundo están siendo financiadas por estas multinacionales. Entonces, cuando uno dice, bueno, tiene que haber investigaciones serias respecto de esto, y las investigaciones serias uno espera que se realicen dentro del marco universitario, claro, ¿cierto? Y es difícil que eso se realice cuando esas universidades están siendo financiadas por estos organismos, como en el caso de nuestro país, no específicamente con el tema de Monsanto, pero sí de la mega minería, la Barrick Gold, por ejemplo, y otras empresas mineras financian las universidades públicas de este país, ¿no? No quiero decir que la financian solo ellas, pero aportan al financiamiento de la UBA, de la Universidad Nacional de Salta. O sea, posiblemente nunca sepamos qué es lo que estamos comiendo, en realidad, porque... Y estamos siendo conejillos de India, ¿no? Quizás generaciones siguientes van a saber qué es lo que nosotros estábamos comiendo. Claro, bueno, y van a poder cuidarse, al menos. Es un momento experimental. Pasa que creo que hoy en día uno se pone a pensar y ya empieza a desconfiar absolutamente de cualquier alimento. Imagínense que incluso los alimentos que ahora se denominan orgánicos, que realmente se supone que tienen un tratamiento en el cual, y una fiscalización estatal en el cual tienen un certificado de alimentos orgánicos, cuestan el doble o el triple de lo que cuesta un alimento normal. Bueno, de hecho, con esta cuestión que pintó del tomate, que se habló tanto del tomate hace una semana o un poquito más, la semilla del tomate se compra de afuera, no es que se reutiliza la misma semilla del tomate, porque justamente son este tipo de alimentos transgénicos que no te dan la posibilidad de tener una cosecha posterior a la que se tuve. Es el gen que asegura el derecho de autor. O sea, exacto, modificaron genéticamente la planta para que la semilla de esa planta no sea infértil. Entonces vos, después de una cosecha, tenés que comprar de vuelta la semilla porque esa semilla no vuelve a crecer. Y no solo eso, sino que en el caso en el cual vos tengas una semilla, como es en el caso de Colombia, que si han visto por ahí el video que hemos posteado en el Facebook, por ejemplo, vos tenés que tener semillas certificadas para poder asegurar cierto grado y cierto estándar de calidad. O sea, también va por el lado de la calidad y entran a jugar un rol en el cual le dicen a la sociedad: mirá que hay ciertos campesinos que no nos compran la semilla que certifica cierta calidad en los alimentos. Claro. Entonces entran por ese lado, por ese juego también, impidiendo que un montón de generaciones, como está actualmente pasando en Colombia, se queden sin la posibilidad de poder producir un alimento totalmente sano y dentro, claro, natural, porque los están obligando a comprar una semilla de la cual ellos mismos producen y se podrían autoabastecer, porque, por ejemplo, el arroz que ellos producen durante toda la vida, lo que han hecho es conservar los mejores arroces para que esos sean semilla, ahora directamente intervinieron, le prendieron fuego alrededor de, no sé si 14.000 toneladas de arroz. No, eran alrededor de 77.000 toneladas de arroz. 77.000 toneladas de arroz. Que fueron destruidas, metidas en rellenos sanitarios, porque justamente no cumplían con esta norma de ser certificadas por el gobierno de Colombia. Que lo más curioso de todo, y lo que la gente no sabe por ahí, es que esta cláusula, digamos, o esta permisión que se le hizo en Colombia a Monsanto, fue escondida detrás, o en las bambalinas, si se quiere, de un tratado de libre comercio. O sea que dentro del tratado de libre comercio que hace Colombia con Estados Unidos, en la letra chica decía justamente este tipo de cuestiones que se le terminaban habilitando a cierto poder de policía que se le termina dando a una empresa privada para que pueda justamente prohibir la producción. Claro, sí, la producción que venían haciendo durante muchísimo tiempo. Acá en Argentina fue, creo, el segundo país, me parece, en aprobar esta cuestión de las semillas transgénicas. Primero estuvo Estados Unidos a la cabeza, y después Argentina. O sea, uno cuando viene entrando a Capital desde cualquier lugar del interior, ves que dice Monsanto, Monsanto, Monsanto, Monsanto, todos los campos. Sí. Está abarcado, no sé en qué totalidad o en qué porcentaje, tiene un mercado muy, muy grande, bueno, lo que es Argentina. Es que para el productor es muy difícil salir de eso porque el rinde que te produce esa semilla es realmente rentable. No, y de repente se puede sembrar en lugares que antes no se podía. Claro, te resiste heladas, te resiste un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a hacer el productor? Va a decir, voy a seguir produciendo a la vieja usanza con el riesgo de que... Con los costos y los riesgos de que haya una sequía, que me agarre una plaga, o termino usando la semilla y tengo un 100% en el día que quiero, en el momento que quiero. Incluso las cosechas son vendidas con anticipación. Sí, sí, sí. Con un año de anticipación ya te ha vendido todo, o sea que... Esto es un tema de un entramado demasiado complejo, ¿no? Un dato curioso que quería agregar es que el 95% de la producción de alimento transgénico se concentra en 5 países. ¿Sí? De esos 5 países, 4 son americanos. Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Mirá. Y el otro es China. En esos cinco países se concentra el 95%, o sea, el resto es marginal, el resto de la producción. Bueno, igual son los principales productores de alimentos también, ¿no? Sí, también. O sea, no hay tanta producción en Italia, en Holanda. Bueno, pero que no aparezca Europa ya es... No, Europa no, directamente no tiene... Monsanto en Europa no tuvo cabida. Supongo que más por la cuestión de los controles y la población que estuvo más en contra de esta cuestión transgénica, pero no tiene más mercado, digamos, en lo que sería Europa. De todas formas, Monsanto tiene una historia bastante oscura, como mencionábamos al principio. Tuvo relación con la creación del agente naranja, si no me equivoco, que se llamaba de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército de Estados Unidos rociaba con este agente naranja las plantaciones del Vietcong para, bueno, obviamente obligarlos a morirse de hambre y obligar a la rendición. Y bueno, además hacía que no creciera nada, pero nada más en absoluto, durante no sé cuántas décadas o incluso siglos, porque queda la resina, queda durante muchísimos años, no solo en la tierra, sino en el aire. Después también tienen relación directa con la creación de químicos PCB, que se usa como refrigerante de centrales eléctricas y demás cuestiones. Que esto es, según la ONU, es uno de los 12 químicos más... Más nocivos creados por el ser humano a nivel mundial. No. Y esto dura en el aire, en la estratosfera, en cualquier parte. Igual eso está cerca. Localmente en Argentina está muy regulado, digamos. Eso ya hace rato los equipos de aire no traen más ese tipo. Esto, por lo menos en Estados Unidos y en gran parte del mundo, se prohibió en alrededor de 1970. O sea, acá estuvimos muchísimo tiempo más, obviamente, como en Latinoamérica, claro, siempre nos toca esa parte vagón de cola. Así que no sé si hoy está prohibido el PCB en la Argentina, pero hasta por lo menos hace algunos años recuerdo que había muchísimos transformadores eléctricos que tenían ese... Sí, transformadores eléctricos porque no eran renovados, pero todo lo que se producía, digamos, desde un momento determinado en adelante, fíjense también que incluso los aerosoles tienen muchas veces el prohibido PCB, como que no tiran ese químico. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un temita? Particularmente me preguntan música trans, así como cosa realmente intervenida por el hombre a un nivel y máquinas y a un nivel ya exacerbado, sin lugar a dudas no pienso en otra cosa más que en Aphex Twin. Ah! limitar el público de tu evento? Cuando lo puede escuchar el mundo entero. Bioma Broadcast se encarga de la transmisión. Conectate. Indie People por Bioma Radio. Con el recuerdo inevitable del dinosaurio Bernardo, vamos a tratando dar de resignificarlo, ¿no? Un poco. Obviamente, no, por supuesto que sí. Vamos a dar paso a la entrevista a continuación. Si quieren dejar algún mensaje, alguna, no sé, alguna demostración de afecto, si no también, lo pueden hacer. Alguna puteada, ¿por qué no también? Es bienvenida. Si a Fectuin le rompió los oídos, pueden decirlo también ahí. Pueden hacerlo a Indie People, así como suena, en Facebook, y ahí nos encuentran firmes como rulos de estatua. Vamos a hablar ahora con uno de los chicos que se encuentra en el acampe frente al Congreso de la Nación. Se llama Martín y, a ver, Martín, te tenemos al aire. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí nos encontramos en el acampe. A fin de cuentas, ¿cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Sí, por suerte bien. Estamos tranquilos ahora, pasando, bueno, una noche más. Ya llevamos una semana acá frente al Congreso, sí. Apoyando a los compañeros de Malvinas Argentinas Córdoba, que están, bueno, como nosotros, resistiendo a la empresa Monsanto. Martín, primero que todo, bueno, está claro que los medios grandes no le dieron mucho interés a la cuestión, ya porque no, yo la verdad que me enteré por Facebook lo de la Campe, no lo vi en otro lado. Vi brevemente pequeñas noticias que hablaban del bloqueo que están haciendo los vecinos de Malvinas Argentinas a la empresa Monsanto. Contanos un poquito, más que nada a los oyentes, para que entiendan por qué están hoy acampando frente al Congreso, Martín. Sí, bueno, en primer lugar, como decís, esta invisibilización por parte de los grandes medios de comunicación, porque vamos a decir que los compañeros de Malvinas Argentinas, que quedan solo a 9 kilómetros de Córdoba capital, del 18 de septiembre llevan reclamando que esta empresa multinacional se vaya del lugar, dado, bueno, que ya se sabe por estudios científicos y también vivencialmente la contaminación que genera a toda la población. Realmente el uso de agrotóxicos, de la semilla transgénica, con todos, bueno, los requerimientos químicos que necesita después para poder crecer, afecta a la población por las fumigaciones que se tienen que realizar directamente, y después vamos a decir que toda la soja transgénica, todo el maíz transgénico, también es comida que luego ingerimos. Entonces es por todas estas razones que estamos en estos momentos acampando, que ya es una medida, vamos a decir, bastante elevada, y que lamentablemente no la cubre ningún medio, solo ha tenido mención en Página 12 por el periodista Darío Aranda hasta el momento. Sí, sí. Martín. Y más allá de esta cobertura mediática casi inexistente, ¿cómo viste la gente en general que se enteró de esto? O sea, ¿recibieron apoyo más allá de lo mediático? Mira, apoyos, sí, creo, este acampe por lo menos lleva una semana y a pulmón, con la gente que se acerca, que viene a colaborar, que también se informa y que se hace partícipe de la lucha. Por eso también agradecemos su trabajo, porque realmente es necesario, capaz que algún oyente que nos está buscando, bueno, en buena hora que se pueda informar, en primer lugar, que eso ya para nosotros es un gran avance. Y además, bueno, si se puede llegar a acercar. ¿Qué es concretamente lo que se está llevando a cabo en Malvinas Argentinas, por lo cual se realiza la campe? Mira, en Malvinas Argentinas lo que está... ¿Qué cambió, digamos, no? Claro, lo que se está haciendo es un bloqueo a la empresa que, bueno, desde el año pasado se ha comenzado a construir, por lo cual se crea la Asamblea Malvinas Argentina Lucha por la Vida, dado que la población ya sabe cuáles son las consecuencias de esta empresa, de los agrotóxicos y todo lo que implica. Entonces, bueno, deciden bloquear la empresa para que no se siga construyendo. O sea, la empresa ya venía operando, digamos, en el lugar. Mira, esto es así, la empresa Monsanto ya está en el país hace más de 10 años. Sí. Tiene una empresa, bueno, acá en provincia, en Rojas, en el municipio de Rojas. Ajá. Lo que está sucediendo en este momento es que la empresa que se quiere entrar en Malvinas Argentina va a ser la más grande de Sudamérica. va a tener capacidad para exportar la semilla transgénica, no, o sea, a países limítrofes como puede ser Chile, Paraguay, Brasil, o sea, se va, el impacto ambiental que va a tener va a ser muy grande, no solamente para la población de Malvinas, sino para toda la población del país y para otros países aledaños también. Y esta, producción, Martín, que va a llevar a cabo Monsanto, digamos, la hace en campos, digamos, ¿no? O sea, ¿utiliza los campos para poder producir esta semilla transgénica o es una cosa de laboratorio donde lo termina produciendo? Mira, son las dos partes. Está la parte de laboratorio, que es donde va a ser la empresa, porque vamos a decir la empresa que se va a abrir acá en Malvinas, Argentina, es de maíz, o sea, el maíz transgénico. Cuando hablamos de transgénico tenemos que decir que la semilla es genéticamente modificada. Sí. Esta, bueno, este gen que se transforma es para que pueda tolerar las fumigaciones que pueden ser de diferente. Un ejemplo podría ser el glifosato. Sí. Lo cierto es que esta empresa vende un paquete a todo campesino. Claro. Vende la semilla transgénica más el Roundup, que claro, es la fumigación. Sí. Sí, más esto, al productor agropecuario que al campesino, ¿no? Es el negocio. Claro, tal cual. No. El problema es que esto es un vicio, realmente. Por ahí, también, para seguir difundiendo, está el libro de la francesa Monique, La vida según Monsanto, que detalla cuál es el círculo vicioso, porque esto realmente lo que conlleva es que cada vez se tengan que utilizar más agrotóxicos. Porque en primera instancia, al año se hacían dos fumigaciones, en estos momentos ya se están haciendo cuatro y ya se está previendo que para años posteriores van a ser seis las aplicaciones del Roundup que necesita. Además que, vamos diciendo que las malezas y la diferente macrobiótica de las plantas se va modificando y va aguantando cada vez más las fumigaciones. Por lo cual, el agregado de químicos sigue aumentando en esa proporción. Y eso sigue afectando a las personas que viven cerca de los campos, que es donde se cultiva realmente, y también al alimento que consumimos. Hay que tener en cuenta que en este país soja transgénica hay más de 14.000 hectáreas plantadas en el país, una suma extremadamente grande. Vos mencionabas, Martín, el dato de Rojas ahí en Córdoba. Sí. ¿Tenés algún número, algún dato relacionado a la salud de los pobladores cercanos a la planta esta misma de Monsanto? Mira, ahora acá no, la verdad que no te los podría decir, pero sí sé que hay estudios de impacto ambiental. Hay estudios por parte, bueno, del doctor, por ejemplo, Carrasco, investigador del CONICET, que demuestran lo que afecta. Sí. Yo la verdad que es un tema bastante complejo siempre estar en el ámbito científico y la verdad que ahora no cuento con las cifras para decírtelo, pero es información que sí se puede buscar y que está, se puede encontrar en la red. Está al alcance. Y decime, Martín, el principal problema de esto con respecto al consumo del alimento, ¿tiene que ver con la semilla genéticamente modificada o tiene que ver con el agrotóxico que se le agrega para la fumigación? Porque digo, supongamos que esta semilla está genéticamente modificada, pero no se le agrega ningún tipo de agrotóxico, lo que se le agrega el agrotóxico o fumigador es muy, muy poco. ¿Tiene de todas maneras un impacto negativo, digamos, también en la salud? La semilla transgénica, la función que cumple es soportar la fumigación que se le va a utilizar. Puede ser el glifosato, el R24 y, bueno, una larga lista, la verdad, que es a detallar y analizar. Claro. Pero la verdad que si a esta semilla transgénica no se le utiliza, no se le pone la fumigación, esta planta va a morir rápidamente por la maleza y por diferentes plagas o lo que vaya a decir. Claro. La semilla transgénica está hecha justamente para que pueda aguantar las fumigaciones. Claro. Ese es el fin. Bien, sea que sin la fumigación no resistiría la planta. Está bien. Martín, ¿cuál es el plan de lucha de aquí en adelante? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué están esperando ustedes que las autoridades les digan? ¿Tuvieron alguna respuesta, no? ¿En qué situación están en este momento? Mira, el acampe acá frente del Congreso, que desde ya invitamos a todos los oyentes, a ustedes también, si pueden venir a cubrir, que se puedan acercar para conocer más, que acá tenemos más información para repartir. como plan, acá a corto plazo, el viernes estamos realizando un festival donde va a venir a hablar, bueno, un científico, doctor Carrasco. Ajá. También van a venir diferentes organismos de derechos humanos, como puede ser Madres de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, APDH acá sí. de Capital, de La Matanza, de diferentes lugares. También esperamos posiblemente a gente de Córdoba se pueda acercar para que se cuente la historia. Porque realmente lo más duro de todo esto es que hay poblaciones enteras en el interior del país que se están muriendo a causa de este modelo extractivo de, bueno, de plantación de semillas transgénicas, y, con todo lo que implica. Martín, ahí en Malvinas Argentinas, ¿tuvieron algún tipo de apriete por parte de gente relacionada a la empresa o por la propia policía con respecto a este bloqueo que están llevando adelante? Sí, mira, ha habido conflictos y hoy esperábamos también un día de tensión porque justamente la UOCRA, que es la empresa que está construyendo la empresa, en primera instancia fueron los primeros en, bueno, en confrontar contra los compañeros que están haciendo un bloqueo pacífico, pero en fin, lo que quieren es que no se construya la empresa. Y en segundo lugar, ha habido una represión ilegal por parte de la policía de Córdoba, porque sin orden de desalojo fue a reprimir a la gente claro. que se encontraba cortando la ruta para que la empresa no le lleguen los insumos necesarios para construirla. También teníamos también noticias, habíamos escuchado de que hubieron un par de censuras, ¿no es cierto?, en un par de provincias, cuando se hablaba también de la empresa Monsanto, en algunas cuestiones por el estilo. ¿Sufrieron algo parecido sí. en ese aspecto? Sí, sí, la verdad que, a ver, el cerco mediático está siendo extremadamente grande, porque, fíjate, un mes cortando una ruta y haciendo un bloqueo no es un dato menor, tampoco, bueno, acá nuestro trabajo, la verdad, acá al frente del Congreso es de difusión, más que nada, vamos a decir, claro. acá pasan miles de personas, la idea es que se acerquen y que, bueno, se puedan venir a informar. Y también decirle, bueno, tomemos una decisión como pueblo realmente argentino, si queremos este modelo o no lo queremos, porque lo que está habiendo es una falta de indecisión. Políticamente no hay responsables, tanto el intendente de Malvinas, Arzani, como el gobernador de La Sota, o la presidenta del gobierno nacional, vamos a decir, sí. No entran en el debate de este tema. Y eso es lo que nos parece a nosotros incorrecto. ¿Tuvieron algún...? Es brindar la información, nada más. ¿Tuvieron algún recibimiento por parte de... ¿Tuvieron el recibimiento de algún tipo de autoridad, tanto en a nivel provincial como nacional, o todavía no tuvieron ningún tipo de respuesta? No. Ya tras más de un mes de lucha, la verdad que no ha habido ningún funcionario público que salga a dar la cara. Esa es la realidad. Estamos a la espera porque es realmente lo que queremos hacer. Estamos siempre tratando de comunicarnos, pero la verdad es que no hay ningún tipo de respuesta. Martín, es lo que estamos esperando. ¿Hasta cuándo tiene pensado mantenerse ahí frente al Congreso haciendo el aguante a esta cuestión? Mira, está hasta tiempo indefinido el acampe. Por lo menos lo que tenemos asegurado es que hasta la semana que viene vamos a estar acá, así que si cualquiera se quiere venir a informar, también a colaborar, estamos a la espera de que se puedan acercar. También una de las razones por las que nos ponemos en el acampe es porque prontamente se está por tratar en el Congreso Nacional la ley de semillas, una ley que lo que va a buscar va a ser patentar las semillas, es decir, que la ley que las semillas pasen a tener dueño. Lo mismo que veníamos mencionando con respecto a Colombia, que no se puede tener semillas propias, sino simplemente hay que comprársela al productor. Lo cual nos parece totalmente nefasto, porque estamos hablando que ya ni siquiera vamos a poder cultivar nuestros propios alimentos como viene siendo milenariamente. Sí, nos parece que ningún tipo de semilla puede tener dueño, menos por una empresa multinacional que ya maneja el 80% de la semilla transgénica. Claro. Monsanto maneja no solo en el país, sino internacionalmente el 80% de las semillas transgénicas. Teniendo en cuenta que ellos sí tienen un banco de semillas orgánicas, lo cual nos parece totalmente contradictorio. Nosotros creemos, bueno, que es una situación grave y que el mayor problema es la desinformación. Si esto no sale en los grandes medios, porque uno tiene que agarrar... Por algo será, ¿no? No, sí, ese algo será tan rentado por estas empresas. Claro. Porque vos podés agarrar el suplemento rural de Clarín que hay una propaganda de Monsanto o de Syngenta o de cualquier corporación multinacional. Así, lo mismo, bueno. Sí, incluso radio es muy conocida, ¿no? Roundup Full y todo esto que se repite constantemente. Sí, pero aparte publicidad que son mentiras. O sea, Monsanto tiene dos juicios en Francia por justamente propagandas tergiversadas. Lástima que en Argentina no se hace un seguimiento de esto, pero la verdad es que es mentira. Porque acá una de las razones que vende es que justamente se necesita menos cantidad de fumigaciones y que se va a mantener en el tiempo. Y es exactamente lo contrario. Cada vez se va a necesitar más fumigaciones y es a lo que nos estamos negando, que nos fumiguen. Martín, aparte, sí. No, por ahí para mencionar, en 14 países de Europa esta empresa ha sido prohibida. Por algo vienen para estos lados. Nosotros la verdad que no tenemos ganas de ser las tierras de sacrificio. Y bueno, ante eso vamos a dar toda nuestra lucha y esperamos, bueno, contar con el apoyo a medida que nos vamos informando. Esa es la realidad. Martín, dos últimas cortitas antes de despedirnos. Bueno, por un lado, el festival este que vos mencionabas se hace el viernes. ¿En qué horario? Y sería justo al Congreso. Sí, es al frente del Congreso. El horario que estamos manejando es, mira, a partir de las 5 de la tarde ya vamos a estar trabajando. Sí. A las 19 horas, 7 de la tarde, esperamos, bueno, que se acerquen, como te mencionaba, toda la gente que va a venir a hablar de organismos de derechos humanos, científicos y, bueno, gente de Córdoba sobre esta problemática. Además, mencionar que van a haber artistas, músicos, pintores y, bueno, va a ser una actividad bastante linda. Esperamos que pueda venir toda la familia. Además, Martín, de tener, bueno, frente al Congreso la CAMPE para poder firmar la gente que le interesa esto de eliminar la cuestión de los plaguicidas y demás, ¿hay alguna página en la cual se pueda firmar el petitorio? Mira, sí, lo que se está firmando es que resistir la ley de semillas. La verdad, si buscan la ley de semillas, ahí sale el petitorio. La página exacta en estos momentos no tengo, pero igual si quieren más información pueden buscar a CAMPE frente al Congreso en contra de Monsanto. Sí. O en Facebook estoy diciendo, o también a CAMPE en Malvinas Argentinas. Perfecto. En esas dos páginas van a poder encontrar más información. Muy bien, muchas bien. Gracias, Martín, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Espero, bueno, que sirva de algo estos huevos que le están poniendo la cuestión. Te agradecemos realmente. ¿Están así necesitando algo en particular? ¿Qué sé yo, que la gente les alcance yerba o azúcar o ese tipo de cosas que siempre son útiles para los acampes? Papel higiénico. Sí, no, la verdad, bueno, cualquier para comer, cualquier. O sea, en realidad todo suma. En estos momentos todo suma. Hasta un cartel podemos decir que nos suma. O sea, lo importante es que se puedan acercar y que se informen, más que nada. Esa es nuestro fin acá. Perfecto. Con eso, la verdad que nos sentimos totalmente satisfechos. Y bueno, desde ya agradecerles la comunicación y que tengan en cuenta que gracias a ustedes esto se está difundiendo y que esperamos, bueno, lograr hacerlo más fuerte y que podamos seguir en contacto. Perfecto, Martín. Muy agradecido por el tiempo. Un abrazo, Martín. Un abrazo grande para todos. Éxitos. Bueno, ustedes también. Buenas noches. Ladies and gentlemen, whether you like it or not, Hedvig! Don't you know me? I'm a new Berlin Wall, baby. Try and tear me down. I was born on the other side, but a town ripped in two.

Zarpa la bitácora del Capitán Mizón. Con toda su tripulación. En el extenso mar de Bioma Radio. ¿Estás escuchando? Indie People. Y bueno, ahí teníamos a los piojosos que han dejado de ser ya. Ahora que es Ciro y los persas, ¿no? Que no es lo mismo, por supuesto. Bueno, y anteriormente a ese tema escuchábamos Hedwig and the Angry Inch, una película del cual trata sobre la vida de un transexual, justamente, que es muy, muy recomendable, una película de John Cameron Mitchell. Si la pueden ver, acá se la recomendábamos a Agustín, a nuestro operador estrella del día de hoy y de todos los lunes. Y bueno, como justamente estábamos con el tema de los trans, me pareció oportuno poder poner... En todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Ojo, no estamos haciendo apología de que voten en contra de los transexuales ni nada por el estilo. No, no se confunda. Estamos hablando de lo transgénico, muchachos. Vieron que no todo lo trans es malo. Claro, ojo, no todo lo trans. Ojo. Bueno, volviendo a la normalidad, digamos, de alguna forma... Tenemos en línea al periodista de deportes estrella. Al más trans deportivo. Desde Salta, la linda, en vivo y en directo, señor Matías, buenas noches. Hola. Hola. Matías. Hola, Matías. Acerca el teléfono a la oreja. Hola. Ahí va, Matías. Te hiciste desear, ¿eh? Te estaba en el baño. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora perfecto. También nos escuchamos a nosotros, Matías. Si podés bajar ahí la radio, sería fantabuloso. Me hice desear un poco, ¿no? La verdad que no los escucho por el teléfono, ¿eh? Me tengo que acercar. También nos escuchamos a nosotros, Matías. Si podés bajar. Ahí está. Ahí bajé el volumen de la radio, así no se acopla. ¿Eh? Ahí va. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Muy espectacular. Bien, escuchando atentamente el programa del día de hoy, ¿no? ¿Y vos de qué lado estás? Yo estoy del lado de Racing. Ah. No. Disculpen lo exultante de mis dichos, pero bueno, acaba de ganar su primer partido en el torneo. La verdad que te lo permitimos porque es humillante. Él era mostaza. Sinceramente, y vos fijate qué casualidad creer o reventar. El primer triunfo en el torneo de Racing se da en la fecha 13. No. Para cabuleros. Claro, qué yeta ni yeta, señores. ¿Cómo estuvo el partido? Parejo, o sea, la cancha de Olimpo, saben ustedes que es chica, encima llovía, había un diluvio, así que fue un partido bastante complicado. Y bueno, el tema era cortar la racha, o sea, ganar claro. Como sea, acomodé lugar, ¿no? Bueno. Salvarse del descenso. Y sí, bueno, ya empezar un poco de esto trajo un poco de alivio, ¿no? Una bocanada de aire fresco. Bueno, el primer triunfo lo trajo Mostaza Marlo en su segundo partido, en el tercer ciclo suyo. En Racing, pero bueno, no nos vamos a encargar de Racing, simplemente lo van a canonizar a Mostaza en cualquier momento. Sí, tal cual, y además lo digo porque mañana va a ser titular de los diarios a nivel deportivo, ¿no? Ganó Racing. Hoy estaba mirando que lo engancharon en la mesa de votación y le preguntaban, che, Mostaza, no nos vamos a ir a la B, ¿no? Le preguntaba una... le tocó justo la fiscal que había fiscal. En esa mesa, era hincha de Racing, y le pidió por favor que no se vayan a la B. Lo puso en un aprieto serio al tipo, ¿eh? A Mostaza, que es un hombre de pocas palabras, ¿eh? Eso es cierto, y las justas, por lo que he visto y lo que he escuchado. Sí, lo justo y necesario habla. Es bastante carismático, es un gran personaje, pero no habla mucho. No da mucha tela para cortar, digo, voté en la mesa de al lado de Lito Vitale, ahí en San Telmo. ¿Ah, sí, Ari? Sí, estaba haciendo la cola ahí con Lito. Y yo le pregunté, ¿ese voto es delito? Ah, no tenemos el sonido de los redoblantes. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Para no ir cayendo más, Matías, por favor, empezá. Hablanos un poco del potro. Con lo que nos compete. Bueno, Ari, cuando vivíamos en San Telmo, él, si no me equivoco, vivía sobre la calle de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. No vamos a decir el número. No, por favor. Sí, van a ser requisa en ese lugar. Era vecino nuestro, otrora. Sí, señor. Así que, bueno, no sé, ¿qué les parece que hablemos un poco de...? Por favor. Por el amor de Dios, Matías. Por el amor de Cristo. No, bueno, hay noticias de, bueno, del tenis, siempre tocamos el tema. Ayer Juan Martín del Potro obtuvo por segundo año consecutivo el título en Basilea y también por segundo año consecutivo derrotando a Roger Federer en la final, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante, esa es la palabra. En tres sets, un partido espectacular, muy vistoso. En tres sets, aparte, Liquido. No es joda. Sí, fue un partidazo, o sea, no se guardaron nada. Y lo bueno es que el chico de Tandil está ganando partidos importantes ante Federer, Nadal, Djokovic. Él se tiene que acostumbrar a ganar ese tipo de partidos si quiere lograr en algún momento su cometido, que es ser número uno del mundo. Se está volviendo grande de a poco y se nota. Sí, repentinamente. Está recuperando la memoria tenística, ¿no? El mejor año de él fue, sin dudas, el 2009, cuando obtuvo el US Open. Y en este momento está recuperando ese nivel que le permite estar hoy por hoy 5 en el mundo y puede tener, tiene la posibilidad, mejor dicho, de terminar como 3 del mundo si hace las cosas bien, si hace los deberes, como se dice, tanto en París-Bercy, que es el Masters que se está disputando esta semana, como en el torneo de maestros de fin de año en Londres. Tiene la posibilidad concreta, repito, si le va bien, de terminar como número 3, lo cual es algo alentador y positivo de cara a lo que viene, ¿no? Y de ahí, de la posición 3 a la 2, digamos así, como siendo inconformista. Hay una brecha bastante más grande, claro. Porque bueno, hoy por hoy el número 1 es Rafa Nadal y el número 2 Djokovic, y se han despegado del lote que viene atrás, ¿no? Claro, han sumado muchísimos puntos y es bastante difícil, pero bueno, el año que viene tiene que ser el objetivo del potro apuntar a ellos dos. Sin duda, ¿no? Recordemos que el 3 del mundo hoy por hoy es David Ferrer, que defiende el título en París esta semana. Por lo tanto, si no accede a una ronda alta, elevada, digamos, pierde muchísimos puntos. Eso favorece a Del Potro, ¿no? ¿Y el próximo partido del Potro? Mañana debuta justamente en París-Bercy frente a Marin Cilic, el tenista croata, en segunda ronda. Un rival siempre complicado, es de la misma camada de él, se conocen de memoria. Pero bueno, está 7-2 del Potro arriba en el historial, así que tendencia es favorable. No tiene de hijo, como se dice habitualmente, ¿no? Che, la verdad que cómo levantó el Potro, venía flojo, estuvo lesionado y toda esta cuestión que pasó, que lo tuvo parado y de repente arrancó y sí, parece que no lo pueden parar. Un gran cierre de año, o sea, está culminando la temporada 2013 de la mejor manera, ya cosechó 4 títulos este año y bueno, tiene la posibilidad de colgarse alguna que otra medalla más hasta que llegue el fin de la temporada, ¿no? ¿Qué? Hablamos también, cambiando de tema, siguiendo en el tenis, de las exhibiciones. La semana pasada, recuerdan que les dije sí, que Nadal y Nalbandián van a jugar el 21 en Córdoba, en el Estadio Orfeo, el 23 en la Rural, el 24 también en la Rural, Djokovic y Nadal, y se sumaron 2 exhibiciones más, algo increíble. El 30 de noviembre en el Buenos Aires Lawn Tennis, las hermanas Williams, o sea, tanto Serena como Venus, se van a enfrentar justamente ahí en el predio de Palermo, en el Buenos Aires Lawn Tennis, así que hay una exhibición más. Y el 7 de diciembre en el Estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan Martín del Potro enfrentando a Leighton Hewitt, quien, bueno, ya está en el ocaso de su carrera, ¿no? Y dicen algunos que es el ídolo tenístico del Potro, así que... Mirá vos. Todo esto sueño. Yo pensé que era Nalbandián. Está siendo famoso por estos tenistas de afuera, ¿no? Estuve hurgando las páginas para ver si me podría comprar algún ticket. Así para ver ahí en la Rural algo. ¿Y? Y casi se me frunció el bolsillo, digamos. Tremendo, ¿no? Una luca la más barata. Sí, sí, bueno, a mí pero me pasó. Pero hubieras pedido 2. El año pasado también, para ver a Del Potro Federer en el Tigre, las entradas eran carísimas, elevadísimas. O sea, es para gente de un poder adquisitivo cómodo, ¿no? Para uno Yarvide, básicamente. Holgado. Sí, bueno, que la pasó bastante mal el año pasado, ¿no? Bueno, y allá también. Yarvide fue abucheado ahí en el estadio de Tigre. Decime, Matías, estuviste viendo, me imagino, también Hindú Cuba, ¿no? Sí, la final del torneo de la Urba, luego de 43 años, Cuba logró salir campeón nuevamente ahí en el torneo de la Urba. Tenés que ser paradójico para llamarte Cuba y ser uno de los equipos más chetos de... Suena paradójico, ¿no? El equipo de Villa de Mayo salió campeón nuevamente en una final bastante entretenida. Sobre la hora logró pasar al frente y bueno, y no le quedó tiempo a Hindú para hacer nada más, ¿no? Pues Hindú es un habitual equipo, así a nivel de es uno de los grosos a nivel rugby, siempre están metidos en la pelea. Bueno, Cuba tuvo la oportunidad de, luego de 4 décadas, de salir nuevamente campeón. Fue un sábado atípico porque mirando rugby ante la ausencia del fútbol, ¿no? Así por eso me prendí y vi el partido entero, digamos. Vimos lamentarte en los mensajes. Sí, y siguiendo. En las redes sociales hice catarsis. Es complicado un fin de semana sin fútbol. Siguiendo con el rugby, ¿ya se visualiza algún técnico para los Pumas o todavía está...? Por ahora, como lo he dicho anteriormente, la designación del Huevo Ourcade para la gira de fin de año por Inglaterra, Gales e Italia. Y el año que viene sí salir a buscar un técnico extranjero. Hay hermetismo total por ahora, no se sabe específicamente quién va a ser el head coach de los Pumas. Yo estoy cansado de que los Pumas pierdan realmente, no soy fan del rugby, pero... el tema porque, los Pumas se saben inferiores desde el vamos frente a los 3 rivales que tiene en el personal el Rugby Championship, es sumamente inferior, digamos. La idea es tratar de equiparar un poco. Nivelar para arriba. Claro, para arriba. Argentina está mucho más cerca del nivel de los europeos que de los equipos del hemisferio sur con quienes juega en la actualidad, digamos. El tema, además, es que el rugby, la presencia de los Pumas en este torneo, lo hizo más mediática la presencia de los Pumas, en el sentido de que todo el mundo habla de rugby ahora, y como los Pumas están en un grupo sumamente difícil, bueno, quedan como los perdedores, pero bueno, es complicado. Igualmente así todos los Pumas, con lo que te decía, que nunca, no estoy cansado de que pierdan, tiene una movida muy importante a nivel mundial en cuanto al rugby, son conocidos en el ámbito del rugby mundial. Por supuesto que son conocidos, y la heroica, digamos, actuación del Mundial 2007 en Francia los hizo más conocidos aún, digamos, eso los posicionó. Y bueno, también influye mucho la presencia, no sé, de Agustín Pichot haciendo lobby en el rugby internacional, sí, digamos, en los escritorios, para que, bueno, hubo mucha presión para que los Pumas puedan finalmente jugar el torneo que están disputando en la actualidad. Pero bueno, esto es una cuestión paulatina, progresiva, los resultados, matemáticos, numéricos, no van a llegar de un día para el otro, es una cuestión de adaptación y de sumar experiencia y, bueno, golpe tras golpe, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, ¿alguna consulta más para nuestro periodista amigo? ¿Cómo, Ari? ¿No escuché? No, digo acá en la mesa si tiene alguna pregunta más. No, hablamos de fútbol, salvo la cuestión del tema Racing, ¿no? En la fecha pasada, así hablando rápidamente, digamos, todos jugaron para Boca. Todos los resultados se dieron para Boca. Si bien Newell sigue siendo el puntero con 27 puntos, no pudo en su casa vencer a Godoy Cruz, terminó empatando. Arsenal empató también con Gimnasia en su estadio, luego se armó la batahola, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Boca Godoy Cruz quedó como un hecho anecdótico al lado de Gimnasia Arsenal, ¿no? Claro. Se cagaron a trompadas. Lisa y llanamente. No lo pude ver. Se cagaron a trompadas. Boca hizo los deberes, ganó cómodamente en la Bombonera frente a Colón. Y San Lorenzo también perdió frente a Lanús. En la fecha que viene juegan Boca-San Lorenzo y yo creo que ahí, en ese partido, definen el destino de uno u otro en el torneo, ¿no? Ahora, el gol más lindo, sin duda, fue el de Newell. El de Newell fue un golazo. Jugada colectiva, ¿no? Sí, el de Orban, tras centro de casco, bueno, un pase anterior de Rodríguez. Hasta Caño, golazo, todo hubo en el principio de la jugada. Sí, desde la concepción, la tocaron no sé cuántas veces, fue un auténtico golazo. Y así son, Sato. Le recordamos a la gente que haría lo que, ¿no? Lo que es la camiseta, ¿eh? Bueno, quedaban dudas. Mati, te mandamos un abrazo grande, querido. Por favor. Te agradecemos como siempre. No te hicimos la pregunta de rigor. Clima en Salta. El clima en Salta está pesado, ¿eh? Estamos aguardando una lluvia, una tormenta. Acá está bastante húmedo, pesado, así que seguramente se va a alargar. En cualquier momento se larga la lluvia. Y nosotros estamos acá en las vísperas del verano. Viene una semana calurosa. ¿Te lo avisó el servicio meteorológico o tu rodilla mala a la lluvia? El famoso dolor de huesos. La ciática. La ciática. Bueno, Matías, un abrazo, querido. Un gusto, como siempre. Un abrazo, chicos, y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo, gracias. Estás escuchando biomaradio.com. Vamos a escuchando al glorioso Bob Marley con Get Up Stand Up, y ahora estamos en pequeño homenaje al señor Lou Reed con New York Men. it's trouble if you break my heart, if you accidentally crush it on the Ides of March. I prefer you were straightforward, you don't have to go through all of that. I'm a New York City man, baby, and say go and that is that. New York City man, you just say go and that is that. I'm a New York City man, you just say go and that is that. It's far too complicated to make up a lie that you'd have to remember and really why. I wouldn't want to be around you if you didn't want to have me around. I'm an M-A-N-N man, you blink your eyes and I'll be gone. M-A-N-N man, you blink your eyes, honey, and I'll be gone. New York City man, you blink your eyes and I'll be gone. Brutus made a pretty speech, but Caesar was betrayed. Lady Macbeth went crazy, but Macbeth ended slain. Ophelia and Desdemona dead, leaving Hamlet in a play. But I'm no Lear with a blinded eye, say go and I am gone. The stars have shut their eyes up tight, the earth has changed its course. A kingdom sits on a black knight's back as he tries to mount a white jeweled horse. While a clock full of butterflies on the hour releases a thousand moths. You say leave and I'll be gone without any remorse. No letters, faxes, phones or tears, there's a difference between bad and worse. I'm a New York City man, blink your eyes and I'll be gone. New York City man, M-A-N, you blink your eyes and I'll be gone. City, I love you. New York City, man. New York City, how I love you. Blink your eyes and I'll be gone. Just a little grain of sand. New York City. City big, blink your eyes and you're gone. Oh, how I love you. Indie People por Bioma Radio. Continuamos en, en estos últimos suspiros que nos queda en Indie People. Y nos ha quedado algo en el tintero de la mano del señor Gonzalo. Sí, algo muy pequeño, ¿no? Como para que ya se vayan a dormir con una pequeña reflexión respecto de lo transgénico. Que tiene que ver con lo transgénico. Estuvimos hablando de lo transgénico, de la peligrosidad de lo transgénico en manos de multinacionales y de la falta de control de lo transgénico, ¿no? Lo que quería hablar es de la peligrosidad de lo transgénico bien usado y controlado, ¿no? Que tiene que ver con la uniformización o la homogeneización de los alimentos, ¿no? Como cuando vemos que las lechuguitas de McDonald's o los tomatitos son todos iguales, pareciera ser que un control de lo transgénico tiende a hacer el alimento ideal, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra el alimento ideal, hace todos los alimentos iguales. Si encontramos el tomate ideal, hacemos todos los tomatitos iguales y se produce una homogeneización del tomate, por ejemplo. Pero siendo que las personas no somos iguales, ¿no es cierto? Esa uniformización del alimento, esa homogeneización, puede terminar deparando en una homogeneización del ser humano. En cuanto que la homogeneización del ecosistema va a terminar generando un tipo de hombre. Ahora también queda por pensar de que uno también se termina dando cuenta de que los tomates, que son todos iguales, ya no tienen el mismo gusto que tienen quizás el tomate que uno puede cosechar en una huerta, o un pollo, que es el típico pollo de campo que se puede comer en un... Bueno, pero suponiendo el caso que lleguemos a estudiar y descubrir cuál es el mejor y el más rico, siempre va a ser para un modelo de hombre y de paladar en particular. También, claro. ¿No? No hay lugar para todos en ese caso. No se podría determinar el tomate ideal, por ejemplo. Entonces, bueno, lo transgénico tiende a la homogeneización y en ese sentido se puede perder mucha diversidad. La diversidad. O sea que vamos a ser todos iguales de acá 50 años. Claro, todos con cara de tomate. Iguales. Tomates verdes y fritos. Mirá el colorado McAllister. Eso. Así pasan las cosas. Así son las cosas, país. Y bueno. Ha sido todo muy rico. Hemos tenido un programa interesante, transgénico, pero interesante. Con poco sabor, quizás, pero con mucho ritmo. le hemos hecho un pequeño homenaje al señor Lou Reed. Un pequeño homenaje al señor Lou Reed, que nos ha dejado el día de ayer. Ya en el programa que nos precedió, también por algo será, también estuvimos escuchando que también ha hecho el correspondiente homenaje que cualquier persona que ama la música. Con un poco de lógica y sentido común. Absolutamente. Yo creo que Lou Reed ha sido una de las personas de las cuales ha sabido resignificar la cultura norteamericana, ¿no? O sea, uno piensa en Lou Reed y no le hace ruido el hecho de pensar en Estados Unidos como si quizás el sueño americano le produce dolor de panza. Es de la buena cultura norteamericana justamente este exponente que el día de ayer se nos ha lamentablemente ido. Por eso este breve homenaje. Y también, bueno, con esto, de esta forma, todo concluye al fin. Nos vamos a tener que ir, queridos oyentes, estimados. Nos vamos a estar viendo seguramente, viendo en el sentido obviamente figurado. El lunes próximo a la misma hora por el mismo canal. Señor Gonzalo, un saludo para las chicas que lo escuchan. Un saludo para todas. Ariel, por favor, haga lo propio. Sí, quería dejar un saludo para todas las chicas que siempre me están acosando por celular constantemente. La chica. Ah, ok, hay que tener cuidado. Chicas, mi mamá, mi hermana y mi novia. Y para las trans también, ¿no? Y para las trans, las chicas trans, por supuesto. Y nos vamos a ir con un tema, un huayno, que es justamente de esta sección de Latinoamérica que sabe y reivindica la pacha, ¿no? Hermoso en ese caso. Bellísima semana para todos. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita ideal, Lili, que parecida es nuestra suerte. Para ti.